bienvenidas a Lluvia con Truenos, un programa para y por la liberación animal. En el programa de hoy contamos con el colectivo Mis Amigas las Palomas, de las que, si recordáis, en programas anteriores, cuando entrevistamos a EFAM, hablamos de su victoria por ponerle freno, de momento, al pliego que autorizaba el exterminio de palomas y cotorras para controlar las poblaciones de estos animales en el municipio de Getafe. Hoy queremos saber más de cuál es su origen como colectivo, en qué andan metidas y si pueden actualizarnos sobre esta situación. Buenas tardes a todos. Un viernes más estamos aquí en Lluvia con Truenos y, bueno, como decíamos al principio del programa, estamos muy bien acompañadas otro viernes más con Patricia y Bárbara de Mis Amigas las Palomas. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotras. Gracias por invitarnos, estamos muy contentas de poder compartir este momento con vosotras. Estupendo, empezamos, ya sabéis que en Lluvia con Truenos somos muy ansiosas y tenemos muchísimas preguntas que haceros, así que damos comienzo a la entrevista sin más. Nuestra primera pregunta, y bueno, para quien nos conozca, poner un poquito en contexto, ¿cómo surge el proyecto, la asociación de Mis Amigas las Palomas? ¿Cómo empieza esto? Pues todo se remonta a 2009, os vamos a contar un pequeño resumen. Nosotras éramos animalistas, pero más centradas en gatos, muy felinas, y estábamos empezando a conocer el primer santuario que nació en el país, que estaba en Madrid. Y un buen día, al salir del curro, nos encontramos un pichón de paloma, que de hecho no sabíamos lo que era. Y bueno, pues dijimos, bueno, nos lo cogimos y empezamos pues a criarlo y tal. Y ahí empezó la cruzada de empezar a conocer, por sorpresa, puesto que no nos habíamos fijado nunca especialmente en las palomas, ni sabíamos nada de ellas, que el veterinario nos rechazaba, la familia nos miraba mal, los amigos nos... O sea, empezamos a notar ese especismo brutal que desconocíamos completamente. Y bueno, y nos planteamos que, bueno, y esta gente, y de hecho investigamos un poco también pues los grupos animalistas y tal, y vimos que pues que tampoco, que había un vacío total. Y bueno, nuestro Richard vimos que necesitaba mucha ayuda. Entonces, primero vimos que además no había ayuda en internet, ni siquiera para la gente que se encontraba un pichón como nosotras sufriendo, no sabías cómo sacarlo adelante, al veterinario le daba lo mismo, en el centro de rehabilitación te rechazaban, la familia te repudiaba. Y dijimos, bueno, vamos a generar un contenido en web de primeros auxilios, que fue la primera web que abrimos, para que tanto las palomas reciban esa ayuda que necesitan, como para que las buenas personas, que los rescatistas, pues no se ahoguen en un vaso de agua, porque es bastante, entras en pánico si no sabes cómo proceder y nadie te va a ayudar. Entonces abrimos esta web y después enseguida nos dimos cuenta de que además de eso te sufrían un maltrato horrible tanto en el mundo rural como en la ciudad. Vimos que se podía clasificar en función de cómo les etiquetara la administración, si son domésticos, si son de compañía o si son silvestres. Y, por ejemplo, en el campo ya sabéis que sufren pues caza, que son pieza por excelencia, el tiro de pichón, caza masiva, el cimbel de paloma, bueno, muchos maltratos. En el campo de la industria cárnica pues sufren el pichón de paloma que se come y hay granjas en este país. Y bueno, en el maltrato en las ciudades, ya sabéis, la captura urbana, que se las mata por... Hemos calculado nosotros que se mata como 1 millón de palomas al año entre los 8.100 municipios. Y además, bueno, el maltrato también derivado del deporte, como de otro deporte, que la caza se supone que es un deporte, como puede ser el maltrato de las palomas federadas, de carreras y de deportivas, y de las palomas de exposición, que sufren un maltrato terrible en jaulas y demás. Entonces, bueno, todo lo que a más mirábamos, más horrorizadas estábamos. Y abrimos la web contra el maltrato a las palomas y decidimos que sí que se merecían tener su propia ONG con su propio nombre, puesto que necesitaban mucha ayuda. No es que no nos gusten el resto de animales, puesto que creo que todo el mundo que se dedica al mundo de las palomas es totalmente antiespecista y cualquier animal que se cruce en su camino lo va a ayudar, pero decidimos de cederles el nombre y, bueno, aparte seguir haciendo los gatos, los perros, lo demás, pero centrarnos en luchar su forma de maltrato. Además, nos dimos cuenta de que si aprendes y consigues los instrumentos para defender a las palomas, de cara a la administración y a los políticos, que es nuestro principal campo de actuación, consigues saber defender cualquier animal y entender muy bien la legislación, bueno, pues porque te tienes que buscar las castañas porque la cosa está muy difícil para las palomas. Eso nos ha ayudado mucho de cara a ayudar no solo a las palomas. Y ahora, Pati, quería yo que nos contaras un poquito sobre el tema más físico, no solo de internet, que son las webs de primeros auxilios, de maltrato a las palomas o, por ejemplo, YouTube, las redes, tal, pero ¿qué tenemos físico? Claro, ¿qué hacéis en el día a día? ¿Cómo es vuestro trabajo del día a día? ¿Qué hacen Mis Amigas las Palomas? Pues primeramente empezamos abriendo un par de enfermerías porque todos los animales rescatados necesitan un lugar para el diagnóstico y tratamiento de esos animales. Primeramente, bueno, nosotros siempre nos hemos enfocado, como las palomas babías son animales silvestres, en el rescate y rehabilitación para la liberación, pero enseguida, según va rescatando y ampliando también el tipo de animales a otro tipo de columbiformes, otras aves que en los centros, por ejemplo, eutanasiarían directamente, o otras aves del ámbito de la caza, cinegéticas, como perdices y demás, cuando no puedes liberar, porque los animales no sean liberables por pérdida de vuelo, enfermedades o otro tipo de casuísticas, pues ya necesitas un lugar físico. Entonces, aparte de enfermería, pues tienes que abrir un refugio, un santuario, donde ir tener todos estos animales. Entonces, bueno, nosotros básicamente tenemos varias enfermerías y un santuario donde tenemos las palomas, las tortugas, todos los animales rescatados que no pueden ser liberados, necesitan un hogar permanente. Y, bueno, pues otras vertientes que tenemos en Mis Amigas las Palomas eso es nuestras campañas de activismo, que son vía, por ejemplo, las campañas del Change, que son las principales, la captura urbana, luchar contra la captura urbana, el tiro y el cimbel. Pero bueno, tenemos más de 20 campañas abiertas. Y bueno, cuéntanos, Barbie, a nivel administrativo, ¿qué más hacemos? Pues bueno, nos hemos especializado en acción política y administrativa. Entonces, tenemos reuniones en todos los niveles, sea estatal, autonómico, municipal, para tratar temas de protección animal. Siempre, evidentemente, hablamos de palomas, pero recorremos pues en una ordenanza, en una ley, todos los animales. Y bueno, ahí es en lo que más estamos. La verdad es que es un trabajo bastante duro porque son muchas horas de ordenador, muchas horas de preparar agendas, de preparar estrategias, pero luego es gratificante cuando sale bien. Y bueno, queríamos matizar que no trabajamos en modelo de socios como otras ONGs, creemos más en activistas independientes que se van uniendo a las campañas que vamos generando y que les apetece hacer rehabilitación, que les apetece hacer campaña del tiro, según las acciones que vamos tal, y cada uno pues aporta lo que quiere y cuando quiere. Bueno, madre mía, hacéis un montón de cosas, estamos alucinando desde aquí. Sí, sí, es increíble. Os queríamos preguntar también qué se ha quedado, porque habéis nombrado también a otros animales no humanos, como tortugas, no sé si también hoy con otras, trabajáis con otras aves, otros animales, ratones, hemos visto también en las redes. Bueno, pues como ya sabéis, en un santuario de animales es un hogar definitivo donde los animales pueden vivir felices. Y bueno, evidentemente, si tienes un espacio, normalmente no solo dedicas a una especie, nos centramos mucho en las palomas, ya que no reciben ayuda y tenemos gran demanda social de ello, pero tenemos quelonios rescatados, tortugas de los estanques que ya sabéis que cuando los limpian los decapitan, tenemos también gallinas, a las que queremos mucho y nos dan muchos problemas, tenemos por supuesto muchos gatos que no prefiero no contabilizar, nuestros tres perretes, codornices, perdices y bueno, y los ratones, hablando de roedores, pues todo santuario que se precie, como hay comida, donde hay comida, tarde o temprano te encuentran los roedores y bueno, y vienen por allí y bueno, a veces hay alguno en apuros, pues les damos su asistencia, que también es bastante gratificante, no ocupan nada y son muy monísimos, ya habéis visto. Y bueno, en eso estamos. Siempre, bueno, también tenemos una super, bueno, tenemos más de 700 animales y bueno, y luego todos los invitados, pues yo qué sé, 300 gorriones, otro tanto de palomas que vienen porque allí estos son los refugiados, se meten en el santuario y en general no salen, pero con sus alitas y patitas. Entonces, bueno, tienes que tener siempre un extra budget para ratones, gorriones y lo que se va acoplando. Se llaman las visitas, ¿no? Sí. Un hostal, pues siempre total. Pasa alguien a saludar y hacer amigos y amigas. Sí, pero es importante porque eso te genera ciertos problemas de, bueno, muchas veces llegan animales enfermos que se meten donde los no enfermos, bueno, lo tienes que gestionar, también tenemos enfermería in situ allí y bueno, que tienes que gestionar las visitas, es interesante gestionarlas y normalmente sí, forman parte del santuario finalmente. Otra pregunta que me surge, decíais que no funcionabais por si sois una, estáis de alta como una asociación, no funcionabais por el sistema, por así decirlo, de socios, socias, ¿cómo os financiáis para sostener todo esto? Pues en realidad somos ONG nacional y no recibimos ningún tipo de subvención pública y básicamente todos los miembros de MALP que más trabajan, porque bueno, cada uno puede dedicar lo que quiera, tienen un trabajo remunerado y ponen gran parte de su sueldo y aparte las aportaciones privadas de las personas que quieren colaborar y donan para cirugías o para campañas o para comprar material, etcétera. O sea, fondos totalmente privados. Eso es como funcionamos. La verdad es que sí que a veces echamos de menos tener más fondos, recursos económicos para poder hacer, denunciar, por ejemplo, a la administración por lo contencioso administrativo, que tenemos muchos casos pendientes donde podríamos ganar y hacer valer la ley. Pero bueno, poco a poco, esperamos que con este maravilloso podcast del que os felicito, porque es maravilloso, consigamos ese apoyo que necesitamos tan urgente para poder ir a los tribunales con más frecuencia. Luego repetimos y hablamos de las redes para que quien está escuchando puedan contactaros. Bueno, estamos aquí con la entrevista, vemos que hacéis un montón de trabajo con los animales, ¿no? En ese santuario y demás. Pero también me gustaría o nos gustaría saber un poco si trabajáis a nivel pues, de educación, ¿no? En el sentido, por ejemplo, Las Palomas, que como vuestra asociación se llama Mis Amigas Las Palomas, suelen estar vistas por la población general pues, como bichos sucios, que transmiten enfermedades, que pues, degradan pues, las fachadas de los monumentos y que, bueno, incluso yo reconozco que antes de cambiar mi perspectiva, pues la llamaba ratas con alas. O sea, que podéis desatar toda la cólera contra mí, como queráis hacerlo, pero no sé si trabajáis vosotras un poco más este estigma con la población en general, ¿no? Si trabajáis en talleres o charlas para desestigmatizar esta imagen que tenemos colectiva de las palomas. Gracias a Dios, el imaginario social en los últimos 10 años al respecto de las palomas bravías ha cambiado muchísimo, ha mejorado. Y el tema de acabar con ese estigma es muy sencillo, ya que está basado todo en falsos mitos o creencias que se desmontan en 10 minutos. Las palomas no transmiten enfermedades, son el equivalente te puede transmitir lo mismo que un gorrión, las palomas no tienen una afectación especial con los monumentos, las palomas no son ratas con alas, eso es que no sé quién se lo inventó. Pobre ratas. No se pueden considerar plagas, ya que no son una aparición masiva y repentina de un ser vivo que cause graves daños a la economía o a otra consideración. Entonces, todos esos mitos son falsos y son muy fáciles de desmontar. De hecho, tenemos vídeos al respecto. Sí, en Acabemos con el Maltrato a las Palomas, que es la web que tenemos asociada al maltrato, tenéis un artículo, bueno, de hecho 16 de cada tema, porque los vamos desgranando muy bien con sus referencias al respecto, pero también hacemos, sí que tenemos personas de mal que realizan charlas, realizan ferias, y bueno, y vamos generando material, cartelitos, bueno, un poco de todo para dar difusión. Y ahora estamos más intentándolo en YouTube, ya que la gente parece que leer cuesta mucho, y explicando, Patricia, de hecho, hace un mes desmontó todos estos mitos, por si alguien en YouTube necesita saber que son mentira. Y bueno, sí, la concienciación es fundamental, si bien os hemos de decir que cuando tenemos reuniones a nivel, por ejemplo, político-administrativo, tienen menos especismo y menos prejuicios, puesto que quizás, además, están más enterados en la materia, ¿no?, la normativa y tal, que muchos animalistas con los que, pues no sé, porque en general cuando una persona se molesta en recoger una paloma en apuros, ya es animalista, el no animalista es que ha pasado de largo. Y no se dan cuenta cuando nos están abandonando un animal herido, enfermo, con todo lo que eso implica, y amenazando muchos animalistas que son absolutamente especistas, y eso nos hiere bastante. Y bueno, pues llevamos sufriéndolo pues desde el principio y es fatal. Pero bueno, las bondades de las palomas son infinitas. Cualquier persona que sepa, que valore las aves, que es un, podríamos decir, un tipo de animales que no suele tener mucha empatía con las personas, o las personas no tienen empatía hacia ellas, cualquier persona que valore las aves es conocedora de lo que es una paloma bravía y todas sus bondades, que son, hacen pareja de por vida, que son animales muy fuertes. Son animales amazing, con ese sentido de orientación y muchas cualidades, que sí que lo valora la gente que pueda entender un poco más de aves. Y hasta las personas que tienen miedo, ¿no?, que te escriben, me va a pegar algo, a mi loro o lo que sea, en cuanto pasan simplemente, si le dedican simplemente media hora a quedarse a la paloma mientras espera una solución mágica, porque claro, ellos no tienen el actuar, enseguida si la miras con cuidado, que solo hay que dedicarle media hora, ya le cogen, es que te cautiva. Y la ves de otra manera y dices, Dios mío, lo que me estoy perdiendo. Es que yo lo que digo al mundo, lo que se está perdiendo, son maravillosísimas. Y además, una vez que entras en las palomas, pues te das cuenta de que hay otros pájaros y empiezas a pensar más en cómo funcionan los parques, en otras aves, en los árboles. O sea, es como una pieza de dominó de estas que tira luego una fila. Y yo creo que es bastante interesante. Y de hecho, mucha gente, tenemos varias amigas muy rescatistas de mal, que bueno, que son de una calidad suprema y bueno, están haciendo un trabajo increíble y se dan cuenta también de cómo ese clic, en cuanto pasas unos minutos con una paloma, también pasa con otros animales, pero la paloma tiene esa cualidad que una vez conocida siempre será amada. que una vez que cambian la mirada hacia las palomas, cambian la mirada hacia el mundo, ¿no? Pero bueno, continuemos con la entrevista. Siguiendo esta línea, ¿no?, de hablando de los estigmas o cómo ve la sociedad a este animal, aparte de, en concreto, de las palomas, centrándonos en vuestro proyecto, hablarnos de vuestras dificultades en el día a día, que os encontráis a pesar de la gente y su cabeza cuadrada, por así decirlo, pues contadnos. Bueno, pues lo peor son los avisos in extremis, o sea, da igual que estés en Madrid o en Cuenca, te llegan avisos de todo el país y de parte del extranjero, de aquí hay una paloma, toma foto, vienes a buscarla y tú, bueno, si fuera todopoderoso Dios, iría. Pero entonces, bueno, eso es muy estresante porque además normalmente la vida del animal corre peligro y entras en agobio absoluto. Gracias a Dios, últimamente los llamamientos surge gente local que puede ayudar de verdad y eso es un desahogo importante. Pero tenemos ciertos problemas, bueno, como creo que el 99% de las ONGs de recursos temporales, económicos, humanos y espaciales. Entonces, bueno, no todos los días podemos resolver todas las millones de consultas que nos entran de primeros auxilios, que ahí la mayoría son de Latinoamérica, que en Colombia, México, Argentina, en todos estos países, pues la asistencia veterinaria a las aves, tanto palomas como puedan ser de granja, es inexistente o casi nula y se encuentran con que no van a recibir ayuda si no se la ofreces y explicar cómo asistir a un animal. No es un correíto pequeño y la medicación, bueno, todo el pack. También demasiadas, lamentablemente, demasiadas peticiones de ayuda para denunciar maltrato animal que la gente ve, sea de palomas o no. Cada vez recibimos más tipo de peticiones de ayuda y bueno, entonces nos vemos un poquito agobiados porque necesitaríamos tener un poco más de ayuda, pues nos encantaría tener un diseñador gráfico que nos ayudara con el tema del diseño, con el tema de los vídeos, por supuesto tener más apoyo social económico para poder operar más animales, muchas veces no podemos operar a los rescatados y se quedan sin vuelo, con lo que eso significa para ellos no recuperar su libertad. Tener más material en nuestra enfermería, nos falta el microscopio, nos falta la criadora, o sea, bueno, que nos ayudaría a trabajar más y mejor. Y bueno, tenemos los problemas fundamentales de que necesitamos más apoyo y no podemos. También es bastante difícil formar para poder responder todo este tipo de denuncias, por ejemplo, es bastante difícil que todo el mundo esté capacitado para ver cómo se hace. También los primeros auxilios nos resulta bastante difícil equipar a las personas que responden, pero bueno, estamos en ello y esos son nuestros problemas, exceso de trabajo y lo cual nos causa estrés porque si no conseguimos resolver las urgencias, pues puede haber vidas en peligro y lo llevamos mal. Siempre además tenemos muchas veces, surge una ley, bueno, te llama un ayuntamiento para que le hagas una gestión ética, sale lanzada una ordenanza, entonces en ese momento además, como tienes que intentar mirar el panorama global, no centrarte en el individuo, que también siempre salimos corriendo en todo caso, pues en esa semana o ese mes tienes que parar y sacar un montón de horas para esa ordenanza, esa ley o esa estrategia que tienes que planear y también sacar las urgencias al menos de los que vayan a morir. Y bueno, entonces es bastante complicado y todo se complica mucho más cuando el medio ambiente en este país no es de nadie y es de todos, no se le da la importancia que tiene. Entonces pasamos de que el Estado, yo no tengo competencias, a las comunidades autónomas sí, yo las tengo, pero no hago nada. Entonces derivo muchas cosas a mis 8.100 municipios y batallar 8.100 municipios es muy duro. Y encima, cuando la ley está de tu parte y lo saben, lo único que tienen que hacer es ser negligentes y no hacer nada, entonces la cosa se complica mucho. Entonces estamos un poco saturados, agobiados. Pues vamos a hacer un descansito musical para pasar todo esto. Thank you. Volvemos a la entrevista con mis amigas las palomas. Como vemos en todos nuestros programas y hemos escuchado ahora, la lucha contra el especismo es muy dura y está llena de dificultades. Nos estaban comentando ahora. Y aparte de las dificultades que nos decíais en el día a día, creo un poco más allá, bueno, sí, está, forma parte del día a día, pero bueno, volver un poco en el tiempo, me estoy enredando para hacer la pregunta, nos metimos en vuestra web y nos llamó mucho la atención un comunicado que teníais en referencia a la Federación del Tiro al Pichón. Y nos imaginamos, queremos que nos contéis un poquito, que expliquéis a nuestros oyentes, ¿de qué estamos hablando? Porque eso me imagino que sería una gran dificultad por la que tuvisteis que pasar y no sé si todavía estáis pasando por ella. Bueno, afortunadamente ya ha finalizado, pero sí, con el tiro de pichón ya sabéis que es una de nuestras grandes campañas porque es una aberración de este país espantosa. Entonces, bueno, no sé si sabéis que se ha prohibido en Galicia, en Murcia, en La Rioja, en Navarra, últimamente en los últimos 2 o 3 años en varias comunidades autónomas. Quedan algunos bastiones que vamos a conseguir este año, pero bueno, el tema es que ocurrió en uno de los bastiones, que es Andalucía, donde el tiro de pichón y codorniz es terrible todos los días del año, a todas horas. Entonces, bueno, pues resulta que la Federación del Tiro al Vuelo de Sevilla nos denunció por lo civil, por haber hecho un vídeo y, bueno, y decir que les desprestigiábamos su honor y su imagen al decir que, bueno, que era maltrato animal, que no es caza, no es deporte, es un delito, en fin, eso que no mentábamos expresamente su campo de tiro, etcétera. ¿Podéis decir que es el vídeo? Porque el vídeo lo habéis tenido que retirar, ¿no? No sé claro. qué decíais en el vídeo para que fuera tan ofensivo. No era nada. De hecho, no nos gusta... Bueno, no va con nuestras personas en general utilizar insultos y apelativos. Deberíamos, pero no lo hacemos. Y era bastante simplemente lo que eran unas imágenes como de 2 minutos donde se veía una competición de tiro de pichón en Sevilla de palomas a caja, que es una modalidad, y simplemente pues simplemente se veía cómo se las tira y se las va recogiendo y lo que va sintiendo una persona, ¿no? El frío, el maltrato, también había machismo, pero bueno, ese tipo de no comprender y alguien que se pueda sentir pues muy violado por esta práctica y la sensibilidad. Y bueno, se sintieron ellos muy muy agredidos. Y claro, pues nos denunciaron y nos llegó una denuncia y nos quedamos como, ¿what? Y bueno, pues esto pasó en 2016 y acabamos de llegar a un acuerdo ahora mismo en 2019. Nunca le solemos dar mucha voz al trabajo. La mayor parte del trabajo que hacemos no se ve, incluso esto tampoco le dimos voz por recomendaciones de los abogados para que no se politizara más y demás. Igual que el resto del trabajo también intentamos que no sacarlo hasta el final porque, bueno, las cosas de palacio hay que llevarlas discretas. Y bueno, finalmente, pues íbamos ya a ir a juicio, porque nadie va a ceder en su... Nosotros les respondimos mediante burofax que no íbamos a quitar el vídeo. Yo es que no comprendía nada, nuestra libertad de expresión versus su derecho de imagen. Y cuando aquí, no sé si lo habéis visto en la tele, está todo el mundo insultando al rey, al presidente del gobierno, y aquí no puedes decir que el tiro de pichón es un delito, es cierto, pero... Bueno, depende, en Twitter, depende de lo que digas, se llevan a la cárcel, ¿eh? También, pero que en general, no sé, no parecía un caso nada claro. Entonces, bueno, íbamos a ir hasta el final, lo que pasa es que si bien estos 2 años de preparar el juicio, porque se han ido 2 años con la tontería, pues ha sido mucha inversión económica, algo de inversión temporal, bastante estrés, porque nos pedían 30.000 euros, ni más ni menos, más las costas, más publicar no sé qué en los periódicos, bueno, como si fuéramos aquí... los reyes del mundo, y finalmente acordamos las 2 partes poner fin al asunto, puesto que llegamos a la conclusión de que la cuestión de fondo, pese a que parece que acordar sea que perdemos, en realidad no. O sea, la cuestión de fondo, este juicio no nos iba a servir mucho porque la cuestión de fondo no se iba a tratar. Se iba a tratar derecho al honor, no se iba a tratar si el tiro de pichón es maltrato o no. Entonces, hablando, llegamos a la conclusión de que íbamos a seguir cada uno en nuestro campo defendiendo nuestros intereses legítimos, que los nuestros son, los suyos no. Pero bueno, entonces, por no desgastarnos más, además económicamente, puesto que necesitamos el dinero para otro juicio que tenemos por lo penal contra el maltrato animal que realizó el expresidente de la Federación Madrileña de Caza en una tirada de pichón en Aranjuez, en Villarejo de Salvanés, pues decidimos ahorrar las energías. Realmente queríamos que, si hubiéramos podido por tiempo y dinero, habríamos ido hasta el final porque íbamos a ganar y se merecían pasar toda la vergüenza del universo. Pero bueno, finalmente pues a veces el abogado, el juez también quería que acordáramos y bueno, pusimos fin al asunto. Y nuestra penalización fue hacer ese pequeño comunicado de disculpen mis palabras si les han sido ofensivas. Pero bueno, tampoco era para tanto. Por poner unas palabras de disculpa, no creemos que perdamos nada. ellos saben que lo tienen acabado, el tiro de pichón se abole este año a nivel, vamos a conseguirlo en las autonomías y cuando tengamos la ley marco en esta legislatura ya la que quede se irá al hoyo. Eso y otras formas del maltrato que nos quedan en este país. Entonces, bueno, no queremos darle mucha importancia porque, bueno, la gente sí que se asustó cuando vio el comunicado, pero bueno, eso no implica que no sigamos con la lucha. Y bueno, he de añadir, yo que me gusta mucho, mi venganza será eterna. Claro. No, y además como estrategia, pues está bien, pero que al final, pues lo que dices, ¿no? Que se va a prohibir y quien ha ganado y al final quien ganará, pues será el antiespecismo, porque aquí estamos trabajando para ello. Entonces, lo único que podemos sacar bueno de esto es que si, por favor, abrimos un crowdfunding con el motivo exclusivo de poder ir a los tribunales, que tenemos que ir contra la Junta de Andalucía y otras administraciones, por ejemplo, con el tiro de pichón, por favor, que entre todos pongamos recursos, puesto que los procuradores y abogados necesitan cobrar y podríamos acabar con muchas formas de maltrato si entre todos vamos a los tribunales, que parece que no nos queda otra para hacer valer la ley. ¿Y con qué otros colectivos trabajáis para la defensa de los demás animales, ya sea de, bueno, pues de las aves urbanas o de otros animales que nos habéis comentado, como las tortugas, los ratones? O... Pues bueno, nosotros partimos de la base que creemos que el animalismo necesita una unión urgente, que la unión hace la fuerza. Entonces siempre procuramos, hagamos la acción donde la hagamos, trabajar con un colectivo al menos local para que pueda ir a las reuniones y adquirir el conocimiento que necesitemos. Entonces, por ejemplo, como habéis comentado, en Getafe buscamos a EFAM, que estaban allí, y fue todo un éxito. Tenemos ciertos activistas de gran valía en Sevilla, en Valencia, en Gibraltar y en Barcelona, por ejemplo, muy importantes. Y siempre trabajamos con toda ONG que quiera trabajar con nosotros. Los apoyos siempre los ofrecemos. Sin embargo, no siempre podemos trabajar en todo lo que querríamos de ofrecer la ayuda de trabajo real porque estemos haciendo otra cosa. Y luego también tenemos colaboraciones interesantes. Hemos colaborado con personas en Perú, Argentina y en Bolivia para el tema de los derechos de los animales y ciertas ordenanzas de allí, que eso nos ha hecho mucha ilusión. Y bueno, para que nos creáis que de verdad nos encanta trabajar con otras organizaciones, como por ejemplo ayudar a otros microsantuarios o santuarios, como pueda ser Comuna Torcaz, que ya les conoceréis en otro momento, pues formamos parte de dos federaciones muy importantes. Una es la Federación Española de Protección Animal y la otra es la Federación Española de Santuarios de Animales. Cuéntanos ya un poco qué es lo de la federación, que a lo mejor nuestros oyentes no lo saben, qué es la Federación Española de Protección Animal. Bueno, como su nombre indica, la federación es la unión de asociaciones. Entonces, esta Federación Española de Protección Animal en realidad surgió a demanda administrativa que nos pidieron ciertas instituciones que nos uniéramos ciertos colectivos, sobre todo para el ámbito legislativo, porque estábamos trabajando mucho en ello. Entonces, para no tenernos que dar a todos una reunión y a veces solaparnos, que nos uniéramos. Entonces, en realidad nació con este afán de relaciones institucionales y avances legislativos, y sobre todo en el ámbito que no sean perros y gatos, sin ánimo de ser especista, puesto que todos en la federación hacemos perros y gatos, sino por nuestra preocupación, por ejemplo, hurones, conejos, palomas, ratas, etcétera, caza ciertos temas que a veces en las leyes de protección animal se pasan por alto para otros animales. Perdona, te voy a preguntar una duda. ¿Los animales que están utilizados y explotados en las granjas no entrarían dentro de la federación? Sí, sí, sí. Pero intentando eso, que cuando haya una ley de protección animal, por ejemplo, la figura de santuario no se olvide, etcétera, etcétera, puesto que normalmente las protectoras más antiguas del país, que tienen 30 o 40 años de andadura, son perrigatistas, que es fantástico porque es la mascota con excelencia, por ejemplo, en el ámbito de mascota animal de compañía, perdón, que mascota está feo. Horrible. Horrible. Mascotas no, animales que viven con nosotros. Exacto, compañeras de vida no humanas. Claro, porque el 60% de los animales de compañía en este país no son perros y gatos, son pajaritos, reptiles, maltratados. Bueno, pobre gente, pero no son perros y gatos. Entonces sí que teníamos que focalizarnos en defender eso. Evidentemente no vamos a dejarnos un punto de perros y gatos, que además nos cuesta bastante poco ganarlos, porque está más trabajado. Entonces así surge la federación, en la que ahora mismo estamos Rabies Risk Spain, Se Miran las Palomas, Hakuna Matata, Las Miradas del Olvido, La Madriguera y Asociación de Protectora de Animales Exóticos de Cataluña, y hay otras cuatro en curso de adherirse, y nacimos en 2017. Y luego os quería hablar de la otra federación más moderna, de Federación de Santuarios, que nació a finales del año pasado. En ella estamos de momento el Santuario Salvando Peludos, que además es un santuario muy interesante, muy grande, muy potente, que tiene la doble vertiente, protectora de perros y gatos y santuario de animales de granja. Y lo que no pueda ser considerado de granja, aquí quiero matizar que ya sabéis que, por ejemplo, una paloma puede ser de granja, puede ser silvestre o puede ser de compañía. Que los animales, estas etiquetas de lo que es de granja y lo que no, bueno, pues hay que saberlo. Entonces, bueno, volviendo al tema, está salvando peludos. Luego tenemos el maravilloso Valle Encantado, aquí en Madrid, que no sé si le conocéis. Y la vida con los frambuesas en el País Vasco. De momento estamos estos cuatro y nos hemos unido, aparte de porque nos encanta compartir el conocimiento y creemos que es fundamental que entre los santuarios nos unamos y luchamos juntos, nuestro objetivo es que la figura del santuario se la empiece a tratar como debe, que sea una figura legal, que su camino sea justo, que no tengas todo tipo de problemas con los ayuntamientos, con las consejerías, o sea que al facilitar la existencia de los santuarios pueda haber más santuarios que se puedan mantener en el tiempo y generar ese conocimiento también entre todos para ayudarnos, unirnos y de cara, por ejemplo, a la ley Marco, tener claro que se quede muy bien esta figura definida y bueno, podamos todos tener un santuario sin que la cosa sea tan complicada e injusta. La unión hace la fuerza, eso está claro. Bueno, escuchándoos hablar sobre pues, los perros y gatos, esta unión también que a veces, bueno, que estamos más acostumbradas a unos animales que les tenemos más cariño y a otros menos, nos preguntamos si tenéis alguna propuesta para que las aves urbanas sean respetadas como se merecen, al igual que hoy en día tenemos esta concienciación y respeto como a los gatos callejeros. Si tenéis alguna clave o alguna propuesta para que esto llegue a pasar. Bueno, en realidad con hacer valer la ley sería suficiente, puesto que la ley les ofrece los mismos derechos naturales o más que a los animales de compañía. Sin embargo, bueno, pues la ley es lenta, es ineficaz muchas veces, entonces evidentemente hay que hacer campañas de concienciación y de sensibilización para que el ciudadano vea y sobre todo porque lo que conoces lo proteges. Entonces estamos en esa línea de difundir lo máximo, por eso este tipo de programas maravillosos nos encantan y ayudan a hacer sinergias. Cada vez que vimos un programa vuestro aprendemos y podemos darle un toque a otra ONG para unirnos con ellos. Y algo muy importante con esto de los gatos callejeros, sí que muchas veces cuando empezamos dijimos, Dios mío, no iremos a tardar 30 años como las gateras, que somos gateras de siempre, tenemos colonias y gatos, pero ha sido horrible el sufrimiento que han tenido que tener las gateras hasta que los gatos han empezado a ser respetados, al menos en algunas comunidades autónomas. Gracias a Dios creemos que con las redes sociales, internet, el conocimiento va más deprisa y las luchas van mejor y no vas a necesitar 30 años de matanzas y sufrimientos para que se respeten a las aves urbanas. Pero bueno, básicamente hay que darle a la gente el material que conozca y sepa valorar que la fauna urbana en realidad es un tesoro que te enriquece. Saber coexistir, cohabitar, que eso se trata en una ciudad en la que todos estamos apretados y que además el 21% de la biodiversidad ahora se refugia en las ciudades. Entonces, bueno, que es algo que es su casa también. Nos llama muchísimo la atención cuando dices que simplemente con respetar la ley, no sé bien a qué te refieres, porque bueno, aquí desde Lluvia con Truenos a veces no confiamos mucho, bueno, a veces creo que nunca confiamos en los políticos y las leyes, vivimos en un estado especista y las leyes son bastante especistas, porque explícanos un poco, porque la verdad es que me ha hecho como la cabeza plof, que no, ¿qué está pasando? ¿Las leyes protegen a los demás animales? Sí, por ejemplo, tenemos la Directiva Aves, que protege a todas las aves. ¿En qué sentido protege a todas las aves? Que no se pueden capturar y matar como se están haciendo, por ejemplo. Pero los ayuntamientos están matando a las palomas, por ejemplo, en San Sebastián, ¿no? Bueno, todos los ayuntamientos están matando a las palomas. O claro, sea, a eso un me millón refiero. De palomas al año. O sea, en realidad es un poco como, para que sea más fácil de entender, nosotros tenemos una campaña que se llama Nademos, que se centra en la gestión ética en parques y jardines de toda la fauna que hay ahí, pues las tortugas y los peces del estanque, las ardillas, todo. Entonces, en realidad, con la ley de protección de animal silvestre para estos animales y la ley de protección de animal de compañía para cuando aparecen perros, para los gatos, conejos, etcétera, si tú las aplicaras bien, aunque algunas sean antiguas, en realidad las leyes te están diciendo que los animales han de ser respetados, que la administración los tiene que proteger, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso después no se traslada ni a los contratos de servicios ni a la vida real de un ayuntamiento y acaba habiendo un maltrato por negligencia. Vacío un estanque, tiro los peces vivos, tiro podo con nidos ahí, los tiro al suelo y se mueren los polluelos. Eso no se puede hacer. Sin embargo, se hace porque no se está aplicando una ley que existe desde el 91, por ejemplo, la Comunidad de Madrid sobre animales silvestres a un parque. Pero es que esa ley aplica desde el 91. Entonces, hasta que tú no la haces valer porque le dices al que esté en el cargo de ese municipio o de la consejería, que le hemos pedido que armonice esto para toda la comunidad, para que se den cuenta de que solo hay que ponerlo en el contrato. Vale, o sea que, si te he entendido, son los propios políticos los que no respetan las leyes que han puesto ellos, y cuando les interesa las cambian, se las saltan y hay que estar continuamente recordándoselas. Eso, que para que una ley sea eficaz no solo tiene que existir, porque el papel lo aguanta todo, sino que luego se articule. Entonces nos hemos dado cuenta de que a veces con leyes del 91 podríamos hasta trabajar, pero es que no se están aplicando. Y cuesta mucho que se apliquen porque es cambiar formas de trabajar. Pero bueno, una vez que está en una ley, lo bueno que tiene es que sí que tienes muchas opciones de que vaya para adelante. Y en Madrid, por ejemplo, en este año, en algún momento se va a revisar el contrato integral, que también incluye parques y jardines, y ya se va a meter muy en serio el tema de la protección animal, más nada porque solo aplicar dos leyes que ya tenemos. Pero al no estarse metiendo, está habiendo muchísimo maltrato animal absurdo en parques y jardines. A eso me refiero, aplicar, hacer valer una ley que existe, pero nadie está aplicando. Si tú no denuncias que están maltratando a tu vecina, la ley existe, pero hay que como tomar medidas. Eso es. continuamos en Lluvia con Truenos con mis amigas las palomas, que son nuestras también. Entonces vamos a seguir esta interesantísima entrevista preguntándoos por si nos podéis actualizar un poquito cómo está la situación en Getafe. Ya estuvieron aquí las compañeras de FAN con las cuales tú estuvisteis colaborando para frenar ese pliego que quería exterminar las palomas y cotorras de ese municipio. Entonces nos gustaría saber si hay alguna actualización, pues que nos pusierais sobre aviso. Bueno, a día de hoy ya está el compromiso y está firmado por el concejal correspondiente de que efectivamente ese pliego se ha retirado y que se está trabajando en un nuevo pliego para la gestión ética de cotorras y palomas. El problema que suele haber a nivel municipal, lo primero es que alguien les amenace con que les vas a denunciar y nos veremos en los tribunales por las ilicitudes que cometen con la captura urbana. Lo segundo, bueno, se mezclaron en Getafe palomas y cotorras, tema para hablar en otro momento. ¿Puedes especificarnos un poquito lo que has comentado? ¿Qué ilicitaciones se hacen con la captura urbana? Lo que tú no puedes hacer es porque un animal te moleste, es decir, te llama una señora todos los días porque le cagan en la ropa o en el coche, decir tengo 20 quejas al mes, justificar matar 7.000 palomas. Es que eso no hay ninguna ley que lo soporte y se llama directiva aves. Entonces, bueno, tú vas allí, les comentas que eso es ilícito, que quiere ver los papeles de riesgo sanitario, por ejemplo, o algo de verdad que avale, porque puedes tener a veces un motivo real para ciertas actuaciones de control de fauna letalmente, pero no es el caso. Bueno, pero después de hablar el tema legal, te toca convencer de hacer la gestión ética, porque ellos saben que en todo caso ellos pueden seguir su camino, que en 4 años llegará otro. Y estas cosas son terribles. Entonces, bueno, el primer paso es facilitarles cómo se hace una gestión ética de palomas y cotorras, porque no es tampoco baladí hacer unas instrucciones para que una empresa sepa hacerlo y hacerlo bien. Entonces, eso se lo hemos facilitado también. Ellos están trabajando sobre ello. Entonces, el siguiente paso es que estén los pliegos, los podamos ver que de verdad son éticos, que no es ético todo lo que reluce. Y entonces ya se sacará lo mismo, un contrato de servicios, una licitación para que las empresas digan, ¡ay, me apunto por 400.000 o el dinero que les vayan a dar! Creo que eran 90.000. Y bueno, ellas tendrán que ver cómo aprenden a hacer ese trabajo, que no es tan difícil. Pero es verdad que bueno, son cosas nuevas, como gestión palomar ecológico, cómo se administra el piensa anticonceptivo, cómo se cierran huecos de nidada, cómo haces el tema de las cotorras, que no hay cosa peor que mezclar el mismo pliego, que lo vamos a separar, una especie con una normativa de exótico invasor, como es la cotorra, con una autóctona, que es la paloma. Eso ya se ha separado, es un error terrible de no saber de lo que estás hablando, pero bueno, eso pasa mucho. Y bueno, entonces va la cosa bien, eso es lo que te quería decir, trabajando hacia lo bueno. Y no creo que esto tenga marcha atrás. Pues esperemos que no, pero que se hayan separado, porque aunque se hayan separado, a las dos que se las respete de igual manera, ¿no? Sí, pero no es tan fácil porque en el caso de las cotorras necesitas muy buena fe por parte de la administración. Si bien la legislación europea y derivada al transponerla a la española te dice de controlar, no de erradicar, no hace falta que las mates y de hecho te sugiere los métodos éticos también para las invasoras. Sí que la administración tiene en su poder, si quiere, poder matar sin buena fe. Pues mato y punto y nadie le puede decir nada. Pero, efectivamente, hablando se entiende la gente y ofreciendo un método que sea eficaz, es decir, lo voy a controlar, va a disminuir la población, no hace falta que las mates. De hecho, no es nada fácil matar 10.000 cotorras argentinas de Madrid ni las que hay en toda España. Pues le ofreces una solución aceptable y que encima no tiene maltrato animal y entonces va a ir bien. Lo que pasa es que, bueno, es mejor separar las batallas siempre, palomas, cotorras, o como si habláramos de, por ejemplo, ratas o patos en un parque, puesto que si vas en paquete, como cuando se meten los toros a toda costa, por ejemplo, la tauromaquia, lo que no vas a hacer es, por no poder ayudar al toro, porque está blindado legalmente al máximo nivel, perder todo el 99% del resto de animales en el camino. Entonces intentamos siempre separar, y más cuando la normativa es distinta, porque la normativa es la que es, pero bueno, por supuesto, van a ir juntas y el compromiso es doble. Madre mía, escuchándoos, imaginamos que hablar y negociar con la clase política debe ser muy complicado, nada fácil y tiene que daros buen dolor de cabeza. Empezando incluso por el propio lenguaje tan especista que se utiliza en este ámbito. ¿Cómo se puede mantener un discurso antiespecista desde aquí? Pues la verdad es que nos es bastante más sencillo tratar muchas veces con los políticos y funcionarios que con el ciudadano medio, que suele ser más especista, como se estaba comentando, que los políticos y los administrativos. Entonces, básicamente, lo tratas cualquier asunto con seriedad, te escuchan, nunca hemos tenido problemas, incluso nos hemos reunido, por qué no decirlo, nos reunimos con todos los partidos políticos y bueno, y ha habido siempre cordialidad y la verdad es que bueno, al principio en 2015 cuando empezamos con esta sesión más intensiva de reuniones costaba más, ¿no? Pero ahora enseguida le coges un poco el cómo hacer y sabes que simplemente seriedad, tener las herramientas de tu lado, ¿no? Porque le estás obligando a hacer lo que tú quieres, si no a veces tienes que mendigar, que también es otra estrategia, si la ley no está de tu parte te toca mendigar. Pero bueno, es bastante más fácil de lo que uno cree. Son personas que están acostumbradas a tratar con los ciudadanos y deberían estar a su servicio. Entonces, la verdad es que todos ellos te suelen tratar muy bien y aceptan el discurso bien. Y de hecho, cuando les desmontas los mitos, que suele haber un poco de tensión los primeros 20 minutos porque estás matando palomas, porque estás matando gatos, hay tensión, obviamente, porque nadie quiere asumir, a mí no me llames maltratador, pero enseguida ya las cosas se calman y normalmente a la hora ya está la cosa maravillosa. Bueno, incluso nos surge la duda para las personas que os estamos escuchando, que a veces este tipo de cosas pues nos cuesta un poco oírlas. Ya no solo el lenguaje, que como no solemos hablar con políticos, no sé si su lenguaje es muy especista, es verdad que el resto de los ciudadanos, ¿no?, que no están concienciados y que es especista, supongo que será una estrategia también, como decís, y por conocer un poco y saber realmente cómo son este tipo de estrategias, pero incluso estas estrategias, ¿cómo hacéis para que no sean especistas en realidad? Porque el simple hecho ya de separar, ¿no?, de tener que decir, tengo que separar a las palomas de las cotorras o a los toros, por no salvar, voy a dejar a los toros porque voy a salvar al resto de animales, ¿no? Pues voy a estar con los gatos y los perros, que lo tengo más fijo, y dejo a los cerdos en el matadero, pues a veces a las activistas los puede crear bastante conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo lleváis eso? Sé que vosotras sois súper antiespecistas y lo demostráis en el día a día, pero ¿cómo puedes colocar tú eso en la cabeza o cómo puedes llevar ese discurso antiespecista cuando te encuentras en ese tipo de situaciones? Bueno, es que básicamente cada vez que tienes un interlocutor delante suele tener unas competencias muy concretas. Si tienen silvestres en silvestres, si es de ganadería, tiene solo para domésticos, allí está el responsable de animales de compañía, o sea que cada uno va a tener su ámbito. Entonces, al de animales de compañía no le puedes ir a hablar de palomas. Al que no sea de tal no le puedes hablar de toros. O sea, a no ser que ya estés a nivel parlamentario de una ley. Entonces, en realidad, es que como cada cosa tiene su sitio en la administración y en la política, pues tampoco las puedes mezclar siempre. A veces sí. Y de hecho, normalmente se vuelven las reuniones muy distendidas, acabas hablando del lobo o de otro drama que tengas en ese momento. Es así. O sea, es que cada especie tiene su cosa. Entonces, bueno, pues intentamos ir a las máximas, pero nunca, nunca, por no ganar una batalla, no pasará a la siguiente. Muchas veces perdemos, no os lo creeréis, pero la de las palomas no es nada fácil de ganar y ganamos otras, pero bueno, felices. Pero bueno, yo no lo considero especista, simplemente que tienes que defender cada tema y cada tema es complicadísimo y necesita su trabajo. Entonces tienes que ir tema a tema, especie por especie y tratarlos uno a uno. Y ellos no lo consideran especista porque tienen su responsable de matar palomas. O sea, imagínate, cada cosa tiene su tal. Entonces, para ellos es más natural, al revés, no lo ven con ese especismo que lo ven nosotros, para nada. Nosotros lo vemos por el sufrimiento que tienen ciertas especies y lo vemos más especista. Claro, bueno, y porque es especista, claramente, cuando estás superponiendo, ¿no?, o priorizas a una especie ante otra o te estás preocupando por una especie por otra, la mayoría de las personas somos especistas. Algunas nos hemos dado cuenta y trabajamos en ello e intentamos dejar de serlo, pero que... Sí, es verdad especista. Que lo del especismo... Pero ya te digo, a nivel administrativo es más bien funciones y competencias, ellos no son nada especistas. Si bien hay que añadir... Maltratan a quien maltratan por ley. ¿Sabes lo que quiero decir? Ellos lo tienen... Porque son especistas. Sí, sí. A ver, ¿quieres decir que porque comen animales o cazan palomas? Claro, ¿no? Es claramente. Sí, sí, pero que la persona interlocutora se está basando que su trabajo, en sus funciones y competencias, no se puede salir de ahí ni inventarse una ley nueva, por ejemplo. Bueno, yo también quiero añadir que muchas veces, al fin y al poste de una ley, la vida es una negociación y ahí no es otra cosa que los partidos políticos negociándose. Si van a los circos, saco el tiro. Si saco el tiro, meto los gatos. Entonces, al final, acaba siendo una negociación donde tú no puedes participar, porque eso ya es ya en un superior nivel. Y va a haber cambios y cambios de moneda por gustos políticos. Es un mercadeo, al final. Es un mercadeo, pero que lo que veo que es que al final se sigue prevaleciendo el sistema especista en el que vivimos. O sea, que es cierto que vosotras utilizáis esas herramientas que están a disposición, pero no confrontan en el sentido de romper esas, pues eso, esas cajas en las que se están separando a los demás animales, a ese especismo. Que por eso yo creo que ese especismo estructural se podría romper desde la educación, desde pues eso, una concienciación y de revisarnos cada una el especismo que tenemos dentro, ¿no? Bueno, hay pequeños detalles ya en las leyes que van rompiendo el especismo, como por ejemplo las leyes nuevas desde los 90, como la de Madrid, que hemos cambiado la del 90 por la de 2016, donde en la ley de protección animal ya no lo define su especie. Mi paloma puede ser de compañía, mi oveja puede ser de compañía, ya no tiene que pasar por ganadería. O sea, está superado el concepto de... Y que la ley sea subsidiaria para el resto de animales que no tenga una legislación específica. Esos conceptos son pequeños pasos. La Rioja metió animales, pero sí que de es producción verdad en la ley. Que cuando no se van consiguiendo cosas es motivos básicamente económicos. A ver, lo que tampoco podemos hacer es, que está claro que todas vivimos, es vivir en un mundo que no existe, porque el mundo es espantoso. Entonces, por eso, de ahí de nuevo lo de la unión hace la fuerza. Si todos nos uniéramos, seríamos un lobby tan poderoso como el de la caza, tan poderoso como el de ganadería, tan poderoso como otros, y podríamos hacer más prevalecer este antiespecismo. Pero si no nos unimos, esos lobbies con dinero y poder, al final son moneditas de cambio, y ¿qué me das tú, qué te doy yo? Y se quedan cosas fuera, evidentemente. Bueno, chicas, estamos llegando al final de la entrevista y nos hemos metido aquí en un debate ya final. Pero bueno, para que seamos muy breves, ¿nos podéis contar brevemente qué proyectos tenéis adelante en este 2020? Pues, como hemos dicho, una ley marco fabulosa. Acabar de renovar las leyes de protección animal autonómicas que faltan, porque a mejor estén estas, mejor quedará la marco. Finalizar de acabar las dos campañas del tiro de pichón y captura urbana y lanzar con más fuerza Cimbel. ¿Y cuál es la otra de este año? La de los centros de rehabilitación. Y bueno, también queríamos ayudar esto de los santuarios y pues este año queremos cerrar las campañas con éxito de captura urbana y tiro de pichón, lanzar con mucha fuerza la campaña de Cimbel y las campañas de caza que tenemos abiertas contra la caza sembrada y masiva. Y además queremos reforzar nuestras relaciones con el Ministerio de Transición Ecológica y el de Ganadería, continuar las buenas relaciones con Fiscalía y Defensor del Pueblo. Y muy importante, queríamos, aparte de avanzar en YouTube para que la gente tenga más herramientas de todo tipo y explicar todo lo que podamos, en lo que podamos ayudar lo haremos, queríamos intentar superar el concepto vegano, que a veces lo vemos un poco escaso porque estamos viendo mucho conflicto entre ecologistas y veganos, y nos gustaría que existiera algo ecovegano, agroecólogo vegano, que englobara, evidentemente, porque no podemos comprender que haya gente vegana que no sea ecologista, que no piense en los derechos humanos, que no piense en el cambio climático, o sea, que hubiera un concepto un poco más global para estas personas que de verdad quieren hacer un mundo mejor de manera integral, pues el billón vegan o no lo sé. Pero sí que queríamos profundizar más en ello porque nos interesa un poco explorar esas vías también, porque todo está unido y todo está relacionado. Y igualmente, cuando maltratas animales en Borneo, también maltratas a los humanos que vives allí, también maltratas la tierra, y un poco igual como no respetar a animales. Todo está unido y no respetas a animales, pero tampoco a tu vecino, y te estás cargando todo. O sea, un poco globalizarlo. Esos serían nuestros objetivos 2020. Madre mía, pues muchísimo ánimo, nos encanta escucharos, muchísimos objetivos, y esperamos de verdad, de corazón, que los cumpláis todos. Para ir terminando, que es que nos ha pasado el tiempo volando y se nos va ya, ¿cómo, si alguna persona quiere contactar con vosotras, en las redes, el canal de YouTube, cómo se llama, si quiere dar dinero, y dónde lo enviamos, dónde lo podemos mandar la ayuda? Vale, pues en general, buscando el Google Mis Amigas Las Palomas, te van a salir las web, te va a salir el Facebook, te va a salir el YouTube. Es bien cierto que no tenemos teléfono móvil, puesto que estaría sonando 24/7, es imposible. Entonces, aunque no os lo creáis, cualquier email urgente va a ser respondido en la brevedad inmediata. Así que enviar un email suele ser hiperefectivo, o un direct message en Instagram. Y el tema de los fondos, efectivamente, la gente piensa que la protección animal no necesita fondos, pero necesita recursos económicos, espaciales, personas, puesto que solo gasta, evidentemente, todo este tipo de recursos. Entonces, bueno, quien quiera colaborar será bienvenido. Somos 100% transparentes. Podéis ver nuestro informe anual de actividades y de cuentas en todo lo que vaya. Y, bueno, muchísimas gracias por hacernos este hueco y dar voz a todo el mundo de los derechos de los animales y antiespecismo. Y recordemos, la unión hace la fuerza, todos a darle a like a la Federación Española de Protección Animal, la Federación Española de Santuarios. Muchísimas gracias por todo. Gracias a vosotras. La plataforma NAC, No a la Caza, nos convoca el próximo domingo 2 de febrero a las 12. 11 si estás en Canarias, para unirnos al grito de no a la caza, porque ni las consideradas presas ni los seres sintientes empleados como armas, tanto galgos, podencos o cualquier otro animal con independencia de raza o especie, no merecen sufrir por la simple diversión humana. NAC lucha contra la caza en todas las modalidades y tiene como objetivo inmediato acabar con la caza con galgos y otras razas. Esta convocatoria podríamos decir que es ya toda una tradición, ya que lleva 10 años celebrándose y es una cita ineludible en nuestros calendarios. Coincidiendo con el fin de la temporada de caza, cada mes de febrero nos damos citas en las calles para mostrar nuestro rechazo a esta práctica tan horrible. La convocatoria a lo largo de todos estos años ha ido creciendo y ahora su llamada alcanza también a ciudades del extranjero y es muy probable que tengas una convocatoria ya marcada en tu comunidad autónoma. Para poder consultar el lugar más cercano, puedes mirarlo en sus redes sociales. Solamente tienes que buscar Plataforma NAC No a la Caza o en su blog plataformanac.blogspot.com. Allí encontraréis toda la información y carteles que, además, si os animáis, es una buena forma de colaborar dándolo difusión. Recordad, el domingo 2 de febrero a las 12, a las 11 si estás en Canarias. Tristemente llegamos ya al final de esta edición de Lluvia con Truenos. Se nos ha pasado el tiempo volando, seguro que a vosotros también. Como siempre, nos podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página de lluviacontruenosradio.org, también en iVoox, y además seguirnos en las redes sociales, en el Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Una nueva vía que hemos abierto hace poquito y bueno, estamos a ver ahí aprendiendo. En todas ellas estamos como arroba lluvia con truenos. Y bueno, nada que decir para terminar, que hemos pasado un programa buenísimo y que en Lluvia con Truenos amamos a las palomas, por supuesto. También les animamos a escribirnos con sugerencias a lluviacontruenosradio@riseu.net. Y también nos podéis escuchar en las ondas de Radio Libre de RSK, de No Barris, Radio Malva desde Valencia, Radio Cuca desde Oviedo y ahora recién incorporadas a la parrilla de Radio Almaina en Granada en la frecuencia 88.5 de la frecuencia modulada. Gracias a todas por remitirnos y por estar sosteniendo otras formas de hacer radio. Hasta dentro de 15 días, salud y antiespecismo.